Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista con Andrés Cerneri, el escultor del monumento a Juana Zurduy. Se me ocurre que hay un cambio de mirada y una resimbolización al cambiar el lugar del monumento de Colón por el monumento de Juana Zurduy. Si pensamos que Colón miraba hacia el río, o hacia Europa, o hacia Génova, podríamos explicar mejor que Juana Zurduy está mirando hacia América, mira hacia el interior de nuestra tierra, ¿no? Hasta la Pachamama, porque el símbolo es muy distinto. Y si bien se construyó para emplazarse en un lugar que antes ocupaba Colón, no debe verse esto como un acto destructivo, sino que este cambio simbólico, este quiebre simbólico, lo que hace es, no puede entenderse de otra manera que no sea un acto constructivo, no es una revancha ni una venganza, simplemente un acto de reparación, un poco por nuestro pasado, pero un poco por la deuda que tenemos hacia el futuro. Somos los custodios hoy del mobiliario urbano y cómo queda nuestra casa para dejársela a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, ¿no? Entonces tenemos totalmente el derecho de acomodar esta casa, dejar los mejores ejemplos que se pueda para las futuras generaciones, a quien queremos imitar, ¿no? Y se cumple con la idea de correr a Colón, no un acto destructivo, sino simplemente una resignificación. Este tipo de actos son inaugurales no solamente en el aspecto físico de la escultura que está ahí. Todo lo que se abre a partir de este tipo de eventos, ¿no? Todo lo que se inaugura es una forma de pensar distinta respecto a un espacio, a ese lugar. La gente cuando pase por ese lugar ya no tiene que pensar en el ex monumento a Colón, va a pensar en esa Juana Zurduy que nos hace pensar y nos hace conocer sobre nuestra propia identidad, ¿no? Así que, bueno, con este monumento se inauguró una nueva forma de mirarnos, de entendernos. Yo pienso 10 años para atrás o 15 años para atrás, parecía que todo terminaba, porque ya no parecía que uno podría llegar a tomar nuevos símbolos. Me parece que en estos tiempos estamos como naciendo de nuevo como americanos, ¿no? Sos un joven artista que ha encontrado, al margen del mercado de arte, caminos alternativos de financiamiento. Caso el monumento al Che, del cual también fuiste autor. Me gustaría que contaras a los oyentes cómo surgió el proyecto del monumento. El monumento al Che era como esta relación que tenemos a veces la gente de izquierda con algunas cosas de las que nos quejamos, ¿no? Yo pensaba, como militante, pensaba, ¿por qué no hay un monumento al Che, ¿no? Un lugar que le podamos rendir un homenaje una o dos veces al año, que nos podamos juntar. Pero resulta que este militante era escultor. ¿Durante cuánto tiempo un escultor iba a preguntarse por qué no se hacía una escultura, ¿no? Claro. Entonces me largué a hacer una escultura y surgió esta idea de ir juntando el bronce de a poco para solventar esta cuestión económica, ¿no? Entonces yo le escribí a unos amigos que podíamos invitarlos a que juntemos bronce para lograr más o menos las 3 toneladas necesarias para poder fundirlos. Yo ya había arreglado con una fundición. Ellos casi no cobraban dinero, sino un excedente de bronce, ¿no? Entonces yo le invité a esos amigos. Yo pensé, bueno, como el típico militante izquierdo, íbamos a armar una comisión que iba a durar 20 años juntando bronce. El bronce en realidad se fue traduciendo en llaves. La gente fue eligiendo o acordándose de que tenía llaves en desuso, ¿no? Entonces, daba garantías de que era mucha gente donando muy poquito al tratarse de tan poquito bronce que pesa una llave. Eso fue agrandando la cantidad de gente que participaba. Entonces, el carácter del proyecto fue tomando una naturaleza colectiva, casi sin haberlo pensado. Pero también estos amigos no solamente hacían el acto de donar una llave, sino que multiplicaban la idea, ¿no? Ellos le contaban a otros. Hasta que incluso lo tomaron en algunos medios desde el exterior, esta especie de, bueno, la noticia de que en Argentina se estaba construyendo un monumento y que ese monumento se estaba haciendo con el bronce de la gente o la llave de la gente, ¿no? Así que ahí, no porque yo lo haya pensado antes, sino que lo fui aprendiendo, me di cuenta que era la forma más legítima de construir un monumento a un revolucionario como el Che. Y fuimos acercándonos al 80 aniversario del nacimiento del Che, y en un principio yo lo que había propuesto era que la gente que traía llaves a mi casa votara en qué ciudad de Argentina quería que quede el monumento, ¿no? O sea que el proyecto era colectivo en todo su carácter, sí. Bueno, ganó por amplia mayoría la ciudad de Rosario, Así que 80 años después, otra vez por el río Paraná, en barco, llegaba el Che, pero esta vez en su monumento de 3 toneladas de bronce en ese momento, una escultura de 4 metros, y con un recibimiento, la verdad que la gente fue muy cálido todo, y me parece que la forma más legítima de todas de hacer un monumento y ponerlo en el espacio público, ¿no? Es un carácter muy distinto a la tradición de los monumentos, y me parece que el cambio o el quiebre simbólico que genera también hace que lo pensemos de otra manera, ¿no? Seguiremos adelante. Hasta el próximo domingo. Es muy bueno el programa. Con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.